Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 3 de abril. La Fundación Movex y el Ayuntamiento de Ubrique han entregado hoy la primera remesa de material sanitario de protección elaborado por voluntarios y empresas a los representantes de la empresa que gestiona la ley de la dependencia en Ubrique, el Centro de Alzheimer y la empresa Meraki, para que a su vez procedan al reparto entre sus usuarios y familias. En esta primera remesa destinada a la ciudadanía de Ubrique se han repartido un total de 800 mascarillas que se sumarán a las 2.400 que se entregarán a principios de la semana que viene a los establecimientos de alimentación de la localidad para que lo repartan de forma controlada a sus clientes y vecinos. Lo cuenta Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Nosotros queríamos empezar, ¿no?, a que llegaran las mascarillas a particulares, a familias de Ubrique, y hacerlo con una escala, ¿no?, de prioridades. Entonces, en esta mañana, pues aparte el ayuntamiento va a recepcionar, que va a ir a la concejala de personal, Trini, como le comentaba ayer, para que vaya esta mañana como visualización, ¿no?, de esa parte municipal, y Manuel Ángel Chacón, que es el que ha estado de manera directa participando o aportando la parte municipal, vienen en sus bolsas con el tiempo que han estado de esterilización, con la caducidad, con un código, ¿no?, de esta tarea, y gracias, como digo, a los distintos voluntarios. Entonces, dentro de las posibilidades de fabricación y producción que se han hecho, pues se van a entregar en esta mañana a los usuarios, ¿no? Bueno, en este momento la cadena va a ser de esta manera. En el centro tecnológico, pues se vamos a recoger por parte del ayuntamiento y también de los servicios que hemos entendido debemos pues tener el gesto, ¿no?, de refuerzo de esa seguridad, y va a estar también la empresa de dependencia que presta servicios en nuestra localidad. Va a estar también un representante de Meraki, un representante también del Alzheimer, del centro del Alzheimer, y le vamos a entregar un paquete esterilizado, como estamos diciendo, de 4 o 5 mascarillas, para que ellos se lo entreguen a sus usuarios. De manera que estas personas que necesitan cuidado, ¿no?, bien de centros como Meraki, el de Alzheimer, o servicios, ¿no?, como el de la dependencia o la ayuda a domicilio por parte del ayuntamiento, pues al necesitar esos cuidados luego se ven reforzados también por el apoyo familiar. Entonces le vamos a dejar a esos usuarios ese paquete de 4 o 5 mascarillas, para que ellos se lo puedan destinar también a su familia, ¿no?, que va allí a atenderles también en las tareas de alimentación y en la visita, para atender el resto de sus necesidades, y puedan estar y hacerlo con mayor seguridad para ellos, porque se trata de intentar de poner la mayor pantalla de protección posible para nuestros mayores. Y así lo vamos a hacer en esta mañana, y nos queda a lo largo, ya el centro tecnológico está viendo también para el lunes cuánta, porque aquí está en fabricación y terminados tenemos también un número considerable, tanto de batas como mascarillas, pero sin esterilizar, que tenemos que esperar el trabajo que va haciendo la clínica dental de Ildefonso Moreno en lo que es la esterilización, ¿no?, y la capacidad que tienen las autoclaves, y se van terminando y se van esterilizando, pero se prevé de aquí al lunes pues tener otra cuantía importante de mascarillas y de bata, y coger y empezar el lunes. Esperemos que pudiera ser posible por el número de mascarillas que pudiéramos tener a disposición, para dársela a distribuidores. En este caso estábamos contactando con en este caso el Diente de Oro como distribuidor de todos los establecimientos que se encuentran abiertos, para que debiera a estos establecimientos, no ahora dirigido, como sabemos el ayuntamiento había hecho en esta semana pasada una distribución, ¿no?, de mascarillas para los empleados y para las personas que se encuentran atendiendo a terceros en sus establecimientos, y ahora lo que queremos es que estos establecimientos tengan en torno a 10 paquetes de estas 10 paquetes de 4 o 5 mascarillas cada uno de ellos, porque es que hay algunos de 4 y otros de 5, tenerlo en el establecimiento para poder ofrecérselo a sus vecinos y a su clientela. También con un control, porque hemos vivido en estos días Es decir, todo esto es un aprendizaje, es una situación nueva, pero vamos aprendiendo también y muy rápidamente conforme van pasando las horas, y lo vamos a hacer con un control, es decir, para que aquella persona que retire una mascarilla en un establecimiento se le tomarán sus datos para que no vaya a otro establecimiento y se vuelva a llevar otro paquete de mascarilla, porque muchas veces el miedo pues nos hace no intentar de abarcar todo lo que esté en nuestra mano para nosotros, por si acaso, y nos olvidamos que hay gente que ahora mismo se trata de ver lo que se necesita ahora mismo, no de almacenar ni de prever, porque por desgracia es escaso el material que se está disponiendo, y vamos a hacerlo también con ese control. En otro orden de cosas, el jefe de la policía local de Ubrique, José Salguero, ha hecho un nuevo repaso a la situación del estado de alarma en Ubrique, resaltando que se ha notado un descenso del tránsito de personas y vehículos desde que entró en vigor la ampliación de las medidas de confinamiento el pasado lunes. Hasta el momento se han tramitado un total de 44 denuncias por saltarse la normativa. El máximo responsable de la policía ha adelantado que desde hoy se incrementarán los controles de entrada y salida a la localidad por ser fin de semana e inicio de la Semana Santa. Por último, José Salguero ha afirmado que el número de delitos ha bajado sustancialmente desde la entrada en vigor del decreto de estado de alarma. Desde el pasado lunes, aunque hubo una moratoria para ese día y se comenzó estrictamente ya el martes, con el confinamiento y el cierre de todas las empresas que no fueran esenciales, pues la verdad es que se ha notado bastante, se nota el tránsito de personas y vehículos por la población, aunque por la mañana siempre hay un poco más de tráfico, digamos, y de tránsito peatonal, porque hay que hacer aquellas cosas esenciales como los temas de bancos, farmacias, hacer las compras y demás. Después por las tardes la verdad es que la cosa está mucho más tranquila. Indudablemente al haberse ratificado un poco más el tema del cierre de las empresas y demás, pues el número de denuncias, como se venía haciendo la última vez que hablamos, había unas 35 por parte de la policía local. Actualmente estamos en 44, o sea que han sido 9 más solamente en estos días, o sea que la ciudadanía ubriqueña, como siempre, está dando el dos de pecho y se está quedando en casa, que es lo que se les pide desde todas las instituciones para intentar parar el maldito virus este que nos tiene en esta situación tan dramática. Seguimos haciendo los controles alternativos y aleatorios, sobre todo a la entrada de la población. Los intensificamos más cuando llegan los fines de semana, por aquello que comentábamos en su momento de aquellas personas que decidían pues pasar el fin de semana fuera, en alguna otra residencia que tengan. Y como te decía, la verdad es que el número de denuncias se está reduciendo, porque todo el mundo, la mayoría, está cumpliendo con este deber que se nos ha impuesto. Y agradecido, por supuesto, a toda la ciudadanía por ese cumplimiento. Nosotros, a partir de esta tarde, pues incrementaremos esos controles. Si podemos hacerlo continuo desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la noche, se harán, si no, se harán aleatorios. El número de delitos ha bajado, pero sustancialmente, vamos, casi un 99,9%, no existen prácticamente ningún tipo de delito. Eso sí, yo quiero recordar, ahora que todas las familias estamos confinados, que estamos todos juntos, quiero recordar sobre todo el tema de violencia de género, que aquellas personas que lo sufran o que en algún momento tengan ese estado, que no duden en ponerse en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? Asimismo, como te decía, el tema de delitos ha bajado pues casi un 100%, si no un 100%, un 99,9%. Sí me gustaría comentar un pequeño acto que hubo. A ver, digo pequeño no por quitarle importancia, sino por la característica del hecho. Como prácticamente todo el mundo sabe y ha salido en redes sociales y demás, me gustaría aclarar que el hecho se produjo con dos personas que son actualmente indigentes, dos personas que no tienen donde estar, donde pasar el confinamiento, y en aquellos momentos buscaban una vivienda vacía donde meterse, y parece ser que se equivocaron y intentaron forzar o dieron golpes en una vivienda ocupada. La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informó ayer en un comunicado que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha condicionado la residencia de mayores Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique con la contratación de 5 profesionales de enfermería. Según esta nota, la Delegación Territorial de Salud y Familias y el Área Sanitaria viene trabajando desde hace días en esta residencia, con la que Atención Primaria está realizando un seguimiento con médico y enfermero desde la aparición del coronavirus. La pasada semana, continúa, se produjo una visita de la Inspección de Servicios Sociales de la Delegación a la residencia, a cuya dirección se le dieron las indicaciones pertinentes para actuar. Asimismo, se ha producido otra visita de la Inspección Sanitaria y se ha ofrecido un apoyo y control permanente a través del personal del centro de salud. De esta manera, con la incorporación de estos profesionales de enfermería, que se suman al personal propio de la residencia, se da un paso más con el objetivo de controlar la situación de las personas residentes en el centro, que tendrá como referente a un profesional médico del centro de salud local. Por último, se señala que, desde la Delegación Territorial de Salud y Familias, también se ha proporcionado un total de 50 equipos de protección individual a los trabajadores del centro, que por otro lado fue sometido a una desinfección de las zonas comunes la pasada semana. Igualmente, el pasado miércoles se hizo entrega a la residencia de 300 mascarillas y 300 guantes, que se suman a otras 100 mascarillas y 400 guantes entregados el sábado 28 de marzo y 500 mascarillas y 200 guantes entregados el día 26 de marzo. Por su parte, el Círculo Comarcal de Podemos en la Sierra de Cádiz ha remitido un comunicado a este medio en el que muestra su solidaridad con los residentes y trabajadores de la residencia Nuestra Señora de los Remedios, poniéndose a su disposición y también de la alcaldesa de Ubrique si así lo estima conveniente, para exigir de manera conjunta a todas las autoridades competentes que actúen de inmediato, que respondan con hechos y no con palabras a sus demandas y que las autoridades sanitarias tomen el control de esta residencia, sean de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central, para poner a salvo las vidas de todas las personas que viven y trabajan allí y sus familias y a su vez eviten así una mayor propagación del virus por el pueblo de Ubrique y el posible colapso del único centro hospitalario con el que contamos en esta comarca. Cambiamos de asunto. La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad se llevará a cabo en Andalucía los días 7, 8 y 9 de julio en convocatoria ordinaria, tal y como lo ha aprobado la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, que es el órgano al que le corresponde la organización de todos los aspectos técnicos de estos exámenes. En un comunicado remitido a este medio por la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, se manifiesta que estas fechas están dentro del nuevo intervalo fijado por los Ministerios de Educación y de Universidades para la celebración de dicha evaluación, del 22 de junio al 10 de julio. La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad estima que se presentarán a esta prueba en la comunidad unos 53.000 estudiantes, lo que representa el 20,3% del conjunto del alumnado que se examinará en todo el país. La comisión, conformada por representantes de las consejerías de Educación y Deporte y de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad y de las 9 universidades públicas de la comunidad que imparten estudio de grado, también ha acordado que los resultados de las pruebas sean publicados en las respectivas páginas web de las universidades el día 16 de julio entre las 8 y las 10 de la mañana. La convocatoria extraordinaria en Andalucía permanecerá sin cambios y se celebrará, según lo previsto, entre el 14 y el 16 de septiembre. (Risa) Cambiamos de asunto y recordemos que hoy es Viernes de Dolores, fecha que marca el inicio de la Semana Santa. Una festividad que este año estará marcada por la suspensión de las salidas procesionales, aunque se mantienen todos los actos litúrgicos con las restricciones lógicas impuestas por el actual estado de alarma. Así, esta tarde, a partir de las 8, se celebrará la misa que podrá seguirse a través de las redes sociales. El hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, ha hablado hoy sobre la excepcional situación que rodeará una Semana Santa que seguirá con su curso normal de actos, aunque condicionados por el confinamiento de la ciudadanía. Naranjo se ha referido también a la labor solidaria que está desarrollando la Hermandad como voluntarios en el programa Cuidando a Nuestros Mayores, que tiene como fin la puesta en marcha de un servicio de entrega a domicilio de alimentos y medicamentos para personas mayores de 65 años que se encuentren solas y no cuenten con ayuda a domicilio o con la Ley de la Dependencia. Hoy se celebra el Viernes de Dolores y, aunque como bien dices tú, pues todo lo que son las procesiones de las imágenes de Semana Santa pues se han suspendido. La Semana Santa no se ha suspendido, la Semana Santa sigue su curso normal con su misa y sus actos, y pero bueno, claro, todo mermado pues con la dichosa pandemia que estamos ahora mismo pues padeciendo en todo el mundo y todo muy muy recortado. Hoy celebraríamos lo que es el día de hoy, como es el día de la Virgen de los Dolores, el día de Viernes de Dolores, y tendríamos desde, pues yo creo que desde dentro de esta mañana ya estaría la Virgen en solemne besamano durante todo el día, y por la tarde pues sería la misa y después el traslado tradicional que hacemos desde la parroquia aquí a la ermita de Jesús. No va a poder ser, pero bueno, pues nosotros esta tarde a las 8 en la misa que da nuestro párroco Roberto desde allí desde la parroquia, pues la hará delante del altar de la Virgen de los Dolores. Está dedicado a ella, como no podía ser de otra manera, y bueno, pues emplazar a todo el mundo que quiera pues a través de Facebook pues poder ver la misa y seguir la misa, etcétera. No, yo creo que nadie estaba acostumbrado a lo que está ocurriendo, porque aparte de todas las suspensiones de todos los actos en Semana Santa o de cualquier acto de cualquier cosa, hay que añadir la pérdida de vidas humanas. Entonces eso es muy triste y muy doloroso. Y la Semana Santa intenta llevarla pues de la mejor manera posible, intentando celebrar los cultos cuando se están dando a través de Facebook o de cualquier plataforma o de televisión o algo, pues seguir más o menos lo que son las misas, los cultos. Y bueno, tener la esperanza de que, como he dicho antes, vamos a salir y que ya nos volveremos a besar y a abrazar todo. Y que la hermandad, aparte de preparar todo lo que es la Semana Santa, son las hermandades que tienen también una labor solidaria, una labor de ayuda a todas las personas que sí lo necesiten. Las hermandades son colectivos que están vivos durante todo el año. Y a las pruebas me repito con nuestra hermandad que durante todo el año pues siempre tenemos algún tema entre manos, y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento por si hacía falta algo, y ellos vieron la posibilidad de que bueno pues apoyarlo en lo que es en esta labor de ayuda a las personas mayores y las personas que lo necesiten. Después, como ya bien dijo Isabel Mario Bazán el día pasado, después de depurar mucho todo como iba a ser el funcionamiento de este proyecto, pues la verdad es que se ha depurado mucho, porque queríamos que, como bien dijo ella, las pautas de seguridad, tanto de los voluntarios como de las personas a las que íbamos a tenerle lo que es la lista de la compra o la tarjeta sanitaria, pues las normas de seguridad se cumplieran a rajatabla para que no hubiese ningún tipo de problema. Y bueno, después de depurar mucho, pues ya se constató todo, se dejó todo más o menos bien especificado, bien claro. Y de ahí, pues arrancamos el pasado miércoles. Uh-huh. Empezamos con la esta labor. Y la verdad es que bueno, está funcionando bastante bien. Hay gente que dice que le hace falta y ahí estamos nosotros. esta misma línea se ha expresado Juan Miguel López, delegado de cultos de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, que ha instado a celebrar este próximo Domingo de Ramos de forma más íntima y personal. López ha informado que la unidad pastoral de la parroquia de Nuestra Señora de la O ha puesto en marcha una iniciativa destinada a los más pequeños para celebrar de manera simbólica esta festividad, consistente en la elaboración de hojas de palmas, manuales para engalanar los balcones y la realización de un dibujo donde plasmen su visión del Domingo de Ramos. Un día de hoy en el que, digamos, estaríamos ya con nerviosos, estaríamos viendo el tiempo, estaríamos ultimando detalles, estaríamos hablando con mil personas para coordinar todo y cada una de las cosas que se realizan en una estación de penitencia, pero desgraciadamente el que está ahí arriba ha dispuesto que no, y era, digamos, un Domingo de Ramos un poco más personal, más íntimo, más de llevar una reflexión cada uno en su casa. Era distinto y esperemos que sea fructífera. Pues sí, porque desde el grupo de trabajo y en coordinación con la catequista de la parroquia de Ubrique, pues hemos tomado, digamos, dos iniciativas para que la chavalería, que en definitiva es porque nosotros trabajamos por esta juventud, que en un futuro tengan una vida católica y cristiana, pues tengan un poco de interés por el Domingo de Ramos. En primer lugar, pues desde se pretende que se hagan una serie de hojas, especie de palmas, con lo que se pueda, con una inscripción de Osana, Rey del Universo, y que se pongan en los balcones para que la gente, digamos, independientemente de que no se haga la procesión, pues tengan esa visión del Domingo de Ramos. Y por otro lado también, pues, que hagan unos dibujos en el que los niños expresen lo que es para ellos el Domingo de Ramos, y verlo por ahí en la página de Facebook que tenemos nosotros, pues, en Instagram, ¿sabes? Para que la gente un poco darle esa publicidad al Domingo de Ramos, que desgraciadamente no se va a tener y que así sea, ¿verdad? Esto ha surgido como ha surgido, y cuando ha surgido no teníamos otros medios. Entonces, que la gente piense un poco la cabeza, aproveche para pensar y que lo haga de la mejor manera. Yo creo que con cualquier cosa que se identifique el Domingo de Ramos ya es suficiente, ¿sabes? Tampoco debe ser algo muy espectacular, ¿no? Que es la pieza fundamental de la Semana Santa, es mantener la liturgia, y que aunque no se puede este año, no se va a poder hacer, digamos, esta liturgia públicamente, hacerla individualmente y que cada uno reflexione en su hogar y demás, y la aproveche de la mejor manera posible. También hoy viernes tendrá lugar una nueva colaboración de la Delegación Municipal de Juventud de Ubrique con el colectivo de jóvenes que vienen promocionando las batallas de gallos en nuestra localidad. En esta ocasión la batalla se realizará vía streaming. Para poder participar debe hacerse la inscripción antes de las 5 de la tarde, hora en que comenzará este evento. Por su parte, mañana sábado también a las 5 de la tarde, para amantes del archiconocido League of Legends, se celebrará un torneo en la modalidad de duelo con la colaboración de Juventud. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.